estado paralelo, alterno, ya ha pasado el efecto. Renovas la sustancia sin verlo. Visitas nunca faltan de todos los sectores, ricos, pobres, jóvenes, viejos, saben dónde acudir a comprar, conocen lo que son los que abastecen la ciudad. Necesidad reflejada se dibuja en el rostro, botando tu adicción hacia toda la droga. Cuesta tu emoción, no dora de la compra, cuesta la satisfacción, no dora del consumo. Están esperándote con la muerta esquina, divisan quienes entran y salen de compras en auto o a pie, como sea ellos llegan. Necesidad reflejada se dibuja en el rostro, mostrando tu adicción hacia toda la droga. Muestra tu emoción en la hora de la compra, nuestra satisfacción en la hora del consumo. La ciudad a sus estados se dirige a comprar, observándote sigiloso siempre estarán a quienes vayan de compras por aquellas zonas. Compra pues, ándame y compra, compra pues, ándame y compra, compra pues, ándame y compra, compra pues, cobra última vez. Compra pues, ándame y compra, compra pues, ándame y compra, compra pues, ándame y compra, compra pues, cobra última vez. Compra pues, no se compra pues, compra pues.